grandota y unos platillos de lata. El perro que mueve la cola, los chicos piden pochoclo. La abuela vende estampitas y el cura pide devotos. Ay, qué domingo me ensucian la plaza. Pensar que el domingo es para descansar. Y yo que vivo de juntar papeles, me voy a quejar a la municipalidad. Con una tuba grandota y unos platillos de lata. El perro que mueve la cola, los chicos piden pochoclo. La abuela vende estampitas y el cura pide devotos. Y sin embargo me gusta la banda cuando los domingos se pone a tocar. Pincho papeles siguiendo este ritmo que a toda la plaza parece contagiar.